Y en este caso vamos a hablar de una violencia que está invisibilizada y silenciosa tal vez. Me refiero a la violencia vicaria. Vamos a estar conversando en este momento con Sara Barney. Ella es fundadora de la Red Viva. Justamente debe haber terminado hace un ratito con una clase especial que tenía sobre violencia contra las infancias, violencia vicaria. Así que ya la estoy saludando porque la tengo en línea telefónica. Sara Barney, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, contentas de que podamos charlar un ratito. Yo digo siempre que esta maravilla que para mí significa el feminismo y lo que logramos las mujeres, ¿no? Que solamente lo logramos las mujeres. Esto de generar lazos, de tejer redes, de comunicarnos, de encontrarnos en algún momento de la vida. Yo te encuentro a vos a través de las redes y de otras compañeras, y así nos fuimos conociendo también vía telefónica. Así que nada, celebro todo eso yo, ¿sí? Yo también, Mari, totalmente, estoy de acuerdo con vos. Solo nosotras somos capaces de organizarnos de esta manera y estar ahí al pie del cañón cuando se necesita, ¿no? Así es. Contame y contanos, yo decía que tuviste hace un ratito una clase, ¿verdad?, sobre violencia vicaria. Y sí. Hablemos de violencia vicaria. Decirle a las oyentas, ¿a qué llamamos violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria es una de las violencias más invisibilizadas y que popularmente, si nos reconocemos en el discurso, vamos a encontrar en varias compañeras con las que hemos hablado esto de tengo problemas graves con el progenitor de mis hijes, sí. No me los trae a tiempo, se tenía que llevar los medicamentos para darle a los chicos en un determinado horario y no se lo dio. No me los trae, amenaza con no traerlos a casa. Bueno, todas conductas que nos van llamando la atención, pero si prestamos atención, no lo escuchamos solamente en una sola compañera que nos pueda estar contando qué es lo que le sucede. Eso, digamos que son las conductas básicas que suelen tener. Sí, sí. Lo más fuerte que podemos llegar a mencionar en cuanto a violencia vicaria es el asesinato de claro. esos niños, niñas y adolescentes. Sí. Precisamente ya como una forma extrema de aplicar esa violencia. Es cuando nosotras sabemos, porque nos imaginamos, lo que pasa es que como no lo sentimos así, el bien más preciado para nosotras es nuestros hijos, hijas. Entonces, cuando no podemos dimensionar que una persona que se supone que es el progenitor, el padre de nuestros hijos, al momento de cosificarlos y tenerlos como una herramienta más, van a escuchar también a muchas mujeres decir esto de no, pero no es violento con ellos, es violento conmigo. Sí, ¿no? Como si se pudiera separar esa violencia. Es muy habitual eso, sí, tal cual. Sí, sí. Y cuando uno, sobre todo cuando uno está dentro de ese círculo de la violencia, claro. cuesta reconocer que esa persona, porque es como que ya decir, es lo más, de lo más perverso, sí, ¿no? Sí, sí. Esto se da, yo decía, ¿no? Pensaba, después de un divorcio o de una separación, es una modalidad de maltrato contra las mujeres, porque justamente estos violentos utilizan a las hijas y a los hijos como objetos para hacerles daño a las madres, justamente a las mujeres. Sí. Esto que vos mencionabas de distintas formas, ¿no? De violencias que suponen y efectúan contra las niñas, las niñas, como psicológicas, pero también como físicas. Vos mencionabas el asesinato, pero también existen golpes, existen violencia sexual, y ¿por qué hablamos tan poco de estas cosas? Bueno, porque hay todo un entramado social, que conocemos que al hombre se lo sociabiliza de una manera, a la mujer se la sociabiliza de otra, entonces yo siempre doy el mismo ejemplo y ahora, por suerte, esos ejemplos me van quedando chicos porque no van siendo tan así, pero la realidad es pensar, y la mayoría podemos recordarlo muy bien, cuando vamos a la escuela, ¿dónde está la cancha de fútbol diagramada, no? En el centro del patio. Sí. Ellos están jugando ahí adentro y nosotras tenemos delimitado nuestro lugar, que es alrededor de ellos sosteniendo, ¿no? Ellos tienen todo permitido, el insulto, el enojarse, y nosotras estamos para contener ahí dando vueltas por alrededor y como muchos festejan. Sí. Eso que vamos aprendiendo en la escuela, en las escuelas habitualmente, el nene por un lado, la nena por el otro, y que se van separando tanto los roles, como qué es lo que tiene permitido él y qué es lo que tenemos permitido a nosotras, es lo que va haciendo de contención después, porque bueno, es lógico que el hombre se enoje, se calentó, ¿viste? Claro. Se enojó, vos lo hiciste enojar, ¿qué le hiciste? Hoy no vas a escuchar tanto esas preguntas, pero en el fondo lo que queda es ese entramado. Entonces, viste, si vas a un juzgado, no están preparados para recibir todavía la denuncia de violencia, incluso cuando vas golpeada, ¿no? Sí. Imagínate lo que es decirle, mira, tengo un problema con el padre de mis hijos, no me lo trae al horario que me los tiene que traer, no le da los medicamentos que le tiene que dar, me tiene preocupada hasta saber si me los va a traer o no me los va a traer, dónde los va a dejar. Se sube a la camioneta, al auto, al coche, lo que sea, no les pone los cinturones de seguridad y va, yo sé que va a 200 kilómetros por hora. Bueno, imagínate que todo eso linda también con que no haya una voluntad política de tomar el toro por las astas. Porque una cosa es la inconsciencia, que no está tipificada en el Código Penal, lamentablemente, pero por inconsciente nadie te va a hacer una causa penal, ¿no? Ni una causa civil. Tendría que valorarse el riesgo en el que ponen a los niños, claro, y a las niñas. Claro, justamente, ¿no? Justamente. Y pero bueno, está todo eso, viste, todavía dando vueltas. Sí. Como que no se, viste, te dicen que él te pone la perimetral a vos y no se la ponen a los niños, a las niñas. Tal cual, sí, eso es muy frecuente. Y bueno, exacto. Sí, consideramos que, ¿no?, la violencia de género es un problema social que continúa necesitando medidas adecuadas para combatirla, ¿no? Porque, y preocupa, nos preocupa muchísimo, los malos tratos que causan horribles secuelas en las víctimas, sí, tanto a nivel físico como psicológico. Y también lo mismo ocurre con estos casos de violencia vicaria. Esto de no tomarlo, pero disculpa. Yo decía, sí, te escucho. No, yo decía esto, viste, de la violencia, que a vos la quieren separar como si fuera una violencia indirecta. Y vos recién lo mencionabas y lo describías muy bien. Esto de, viste, cuando el niño ve que le pegan a la madre, claro, que la violencia, que la insultan, que la menoscaban, que, sí, viste, todo ese trato, ¿cómo repercute en la psiquis de un niño? Justamente. O sea, no, sí, me podés decir que es violento solo con la madre. No, ok. Porque el niño no, está ahí. No, viste que muchas veces escuchamos, sí, conmigo es muy violento, pero es muy buen padre. Eso es, sí, es una frecuente respuesta que escuchamos, todavía. Sí, como, y claro, claramente, como vos lo decís, no puede ser porque un violento que agrede de esa manera a la que es la madre de sus hijos, bueno, realmente no puede estar dentro del concepto de buen padre. Y es que no puede, un violentador no puede ser nunca un buen padre. Claro que no. Claro que no. Viste, lamentablemente en Argentina no se tiene en la órbita, bajo la órbita estatal, esta violencia. Entonces, como no se la reconoce, no se la puede tipificar. Sí. Y entonces, si no la tipificas, ¿cómo la prevenís o cómo la erradicás? Sí. Entonces, no hay políticas hacia esto. Y además de una cultura no solo patriarcal, sino adultocentrista, ¿no? Absolutamente. Que por más que así, lo que les está pasando está influenciado por la madre, sí, la, sí, mala madre, la mala víctima que se le ocurrió decir basta. Sí, así es. Yo miraba también, relacionándolo con la violencia vicaria o la violencia en las infancias, allá por el 2008 vos te acordarás, la Casa del Encuentro instaló a través del Observatorio Adriana Maricel Zambrano el concepto de femicidio vinculado. Vincular. Para hacer justamente referencia a las víctimas colaterales de estos crímenes, ¿no? Sí, creo que ellos tenían 329 casos de femicidios vinculados, ¿no? Mira, según cifras de la Casa del Encuentro, desde el 2008 al 2020 hubo 158 niñas, niños víctimas de femicidios vinculados. Si bien en lo que va Pero esos son los niños, claro, esos son los niños que se quedaron sin sus madres, ¿eh? Y después... No estamos hablando de los niños que fueron asesinados por odio. Claro, sí. A eso me refiero cuando hablo del femicidio vincular, ¿no? Que así lo conceptúan las mujeres del observatorio. Sí, pero son las mujeres que murieron. Claro, también para tener en cuenta, porque de ahí viene también, a través de este concepto, pensar en las niñas y los niños que han quedado sin sus madres. Es una cifra alarmante y eso nos lleva a pensar en tantas mujeres. Nosotras con Sol Bravo muertas. Hicimos eso. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Con Sol Bravo, una abogada feminista, hicimos eso. En 2020 encontramos 9 niños, niñas y adolescentes asesinados por el odio a sus madres, dentro de lo que enmarcaría la violencia vicaria, ¿no? Sí. Y el femicidio vincular, sin ninguna duda, es una herramienta fundamental, pero le falta esta segunda pata, de ver a esos niños y niñas que son asesinados, ¿no? Sí, claro, a eso me refería yo con esto que decía del observatorio. Pero esto de pensar que las niñas y los niños, volviendo al principio de la conversación, son dañadas y dañados con el propósito absolutamente instrumental de lastimar a otra persona, son utilizadas, sufren, claro, ahí es lo que se denomina la violencia vicaria, es justamente para dañar a esa mujer, y eso se da, vos bien lo remarcabas al comienzo de la charla, estas secuencias que vemos diariamente, porque es demasiado frecuente, la verdad. Porque allí es como que nos pegan donde más nos duele, justamente, exacto, ¿no es cierto? Y el objetivo es desactivar a la madre. Claro. O sea, que la madre no se recupere nunca más. Yo no sé si te acordás el último asesinato de violencia vicaria, las dos hermanitas que en España que el padre las mató. Vos fíjate cómo se objetiva al niño, ¿no? O a la niña. Las mató y las quería esconder en el fondo del mar para que la madre no tuviera la oportunidad de encontrarlas, que viviera toda su vida pensando en dónde estaban sus hijos. Tremendo. O sea, imagínate hasta dónde llega. Hasta dónde llega la perversión, es impresionante. Y como vos bien decías, además de que sí, está invisibilizada esta violencia y silenciada, no son casos aislados los que vos mencionás. Son mucho más de los que por ahí pensamos o llegamos a conocer, ¿no? Porque no siempre ganan el espacio de la agenda mediática, ¿no? O llegan a los espacios mediáticos cuando el desenlace es el peor de todos. Pero en la cotidianeidad lo vemos frecuentemente. Aparte, yo me haría esta pregunta. Yo cada vez que sale un asesinato así de niños, niñas, yo quiero saber cuál es el contexto, ¿no? Ponele, ¿tenían orden de restricción? Ya la madre había denunciado, porque muchas madres denuncian, me dijo que los iba a matar, que no los iba a ver más. Así es. Entonces, falta hacernos todavía todas esas preguntas y avanzar con esto para que esto no llegue a los niveles que llegan otros países, ¿no? Y a pesar de que otros países lo tienen legislado, como el caso de España, tampoco si no hay... por eso digo, una voluntad política de que esto tenga un coto, es muy difícil que por sí solo ocurra, porque vos vas a un juzgado y la primera que es juzgada sos vos. Sin cuando duda. Vas a hacer la denuncia. Sí, tal cual, así es. Entonces, esas son cosas que tienen que cambiar fundamentalmente. No es tan fácil, ¿no? Siempre nos proponemos los cambios y las transformaciones y siempre está en nuestras propias agendas, está. Pero bueno, como no solamente depende de nosotras, es un camino largo todavía. Sara, totalmente. Vos sos fundadora de Red Viva. ¿Querés contarnos qué es Red Viva? ¿Y de dónde? Sí, no te, cuando te presenté no dije dónde sos. Sos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Red Viva es una asociación civil que surge a través de mi propia causa cuando yo hago la denuncia en 2014. Y bueno, me encuentro con que yo era la víctima buena, el 1% que camina espectacularmente en cuando haces una denuncia de abuso sexual en la infancia. Y a ¿por través qué? Perdón, de... perdón que te, ¿por qué decís que eras la víctima buena? Sí, porque yo era la persona que estaba casada, que no me quería separar, que hago la denuncia después que o sea, que cuando me entero de lo que mi hija dice, pero yo no estaba separada, o sea que, porque ellos lo primero que te meten es el conflicto entre adultos, que es una muy buena estrategia para esconder la asimetría que hay en la violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces era la víctima buena, pues yo, qué sé yo, clarita, con ojos claros, clase media, todo lo que esperan, todos los estereotipos juntos. Bien, ¿viste? Sí. Cuando llego al juicio, el fiscal de mi propia causa, que me defendió maravillosamente bien, dice, este no es un caso de SAP, ¿viste? Entonces, digo, era un administrador del SAP. Si yo seguramente hubiese tenido la desgracia de primero separarme y después de hacer una denuncia, y bueno, yo no sé qué tanta... Claro, no hubieras tenido credibilidad porque ahí te hubieran insertado el falso SAP, ¿no? Exactamente. Entonces digo, bueno, a partir de ahí empecé a ver un montón de mamás que se acercaban precisamente para saber qué había hecho de diferente. Y la verdad es que yo no encontraba qué hubiese hecho de diferente, digo, ¿no? Uh-huh. Porque las mismas pruebas que presentaba yo las presentaban muchas otras madres. Y empecé a observar las causas, empecé a ver que, bueno, como te decía la otra vez, una puede estar loca, dos, uh-huh, tres, ¿cuántas somos las locas? Sí, ¿no? Somos todas. Y tengamos sentencia o no tengamos sentencia, es como que sos la loca igual. Entonces, esto es mucho más allá de Richard Garner, del síndrome de alienación parental. Esto tiene que ver, está relacionado directamente con la fake news, está relacionado con esta revolución de colores, cuando se habla de insertar falsas ideologías para promover diferentes cambios que no se pueden promover si no tenés el asentimiento de el consentimiento de la sociedad. Y se trabaja en esto porque el abuso sexual en las infancias es una puerta de ingreso a la vulnerabilidad para que después te capten desde la prostitución, te capten, o sea, vos estés mucho más vulnerable, porque una persona que fue abusada en su infancia tiene esas características de vulnerabilidad que saben identificar muy bien, sí, y que después la usan en contra de las propias víctimas. Así. Entonces, cuando empezamos a detectar todo este tipo de cosas, nos organizamos con las mamás, hicimos esta asociación, pusimos en el centro de caseros, nos donaron un espacio donde tenemos una médica pediatra, una psicóloga, una psicomotricista, como para hacer un informe interdisciplinario, porque nosotros sostenemos que los niños y las niñas no son sentencias ni tampoco son diagnósticos, ¿no? Uh-huh. Que hay que verlos en su totalidad y entender qué es lo que provocó en sus vidas esto que les sucedió para obtener mínimamente, se puedan parar frente a la sociedad como la víctima que fueron, ser resarcidos al menos en esto de sí, te creímos, y después poder elaborar ese trauma, porque la verdad es que la mayoría de los procesos duran más de 10 años, sí, 7 como mínimo, cuando llegan a juicio. Cuando no llegan a juicio, esas causas se archivan y los niños y las niñas son revinculados con esos agresores. Es cierto, sí, tal cual. Entonces, el impacto en la psiquis de esas criaturas... los estamos matando dos veces, sí, pero así es. Como los niños sangran por dentro, viste, es preferible hacerse los que no los vemos, viste, y hay una gran parte de la sociedad que porque no puede enfrentarse a esta situación, puede poner, ¿quién quiere? A mí me pasa con el ambiente, con el medio ambiente, y a otros les pasa con el abuso. ¿Viste? Vos mirás una noticia sobre el medio ambiente y quedás temblando, ¿viste? Hay que saber, hay que verlo, y el abuso sexual también. Pero esto ocurre adentro de tu propia casa y no mucha gente tiene ganas de ponerse a pensar que dentro del propio círculo de confianza existe una persona capaz de cometer semejante delito, pues, o sea, es como que decís, ¿dónde me meto? No me queda nada más. Es difícil, ¿no? Yo una vez dentro del interior, digo, de las familias, que muchas veces elige el silencio. El silencio es el peor cómplice de ante estos abusos. El abuso es el peor cómplice, claro. El silencio, el no poder posicionarse, muchas víctimas. Yo he llegado a escuchar a mamás que, pero él es el que paga el alquiler y a dónde me voy. También, claro, también hay, por eso digo que hay que desarrollar políticas para que esto deje de ocurrir, pero tienen que ser interdisciplinarias, ¿viste? Tienen que abarcar muchas de esas problemáticas juntas que se generan precisamente y son el caldo de cultivo del abuso sexual. Y eso no digo que sea solamente en clases que no tengan poder adquisitivo. No. Ahí está todas las clases. Totalmente, ¿eh? Como la violencia hacia las mujeres. Totalmente. Atraviesa todas las clases sociales. ¿Trabajan desde la Red Viva y en la prevención, Sara? Mira, en la prevención es muy difícil trabajar. Sí, yo nosotros lo que hacemos. Te preguntaba porque yo veo que en todas las problemáticas nos está faltando el trabajo preventivo. Sí. Sí. Este trabajo preventivo que nosotros intentamos hacer viene desde la visibilización. Claro. El poder, por ejemplo, recién con Virginia Kramer en su centro. Poder dar una charla a los y las profesionales como para que, porque hay muchos profesionales que tienen miedo y se tienen que sacar el miedo, ¿viste? Sí. Pero lógicamente si nosotras que somos las madres somos las primeras amedrentadas, imagínate un profesional, una maestra que dice yo no quiero denunciar esto. Es cierto, ¿no? Entonces bueno, podemos hacerlo desde ese lugar. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados con las clases de ESI. Bien. Donde se plantea ESI y los chicos hablan. Claro. Desde que también hemos encontrado una resistencia muy grande de parte de los antiderechos. Por supuesto. Eso. Con el, claro. Sí. Porque, ¿qué es lo que no quieren que los chicos cuenten? Porque dicen, la verdad es que dicen aberraciones que quieren decir que no están ni siquiera enterados de qué trata la ESI, ¿no? Sí, es verdad. Pero todavía es una lucha, ¿no? Una batalla por ganar el tema de la plena implementación de la ESI en todos los establecimientos educativos. Acá también nos cuesta bastante en nuestro ámbito. Sí, porque aparte lo quieren dar, por ejemplo, yo la otra vez escuchaba a una maestra que estaba en contra del aborto, en realidad no contra el aborto, sino en contra de que la mujer decida, ¿no? Claro. Y la verdad es que ella lo que le planteaba a una amiga, y yo escuchándola como maestra en una clase de ESI, si van a dar ese tipo de ESI, la ESI no puede ser dada desde, o sea, acá hay formación y diplomaturas que deben venir del propio Estado. Claro. Eso sí. Sí. ¿No? También pasa que tenés la excusa de que, bueno, si yo tengo que pagarme las capacitaciones, yo soy amiga de pagármelas igual, aunque me cueste un sacrificio enorme, pero porque me interesa. Pero ponele, esto tiene que ser gratuito, cosa de que las personas estén capacitadas y sepan de qué se trata. De qué están hablando, sí, por supuesto. Exactamente. Sí. Siempre es el reclamo, ¿no? Por capacitar sobre todo al personal docente, obviamente, porque también, y si no, ahí caemos en una disyuntiva. ¿Quién va a dar las clases o quién va a hablar de educación sexual integral en la escuela? Pero la ESI, como vos sabés, la ESI, por ejemplo, trata de que hablemos de Juana Zurduy, no solamente pero de los supuesto, hombres que intervienen. Entonces, supuesto. Eso es lo que no terminan de entender del otro lado. Y esto de, a mí me causaba risa, no sé si risa o llanto, ¿viste? el tema de que por qué no comprábamos pepinos, ¿no? Ajá. Cuando se compraron los sí. penes de madera. Sí. Digo, ¿cómo podemos seguir hablando de que un pene es un pepino, ¿no? Sí. O sea, no poder decir pene. Sí, hasta la palabra les asusta, sí, es verdad. Claro. Sí, sí, entonces, sí. Este sí es muy difícil. Pero bueno, no imposible. No, claro que no. Que uno tiene que dejarlo pasar uh-huh. y tenemos que seguir imponiéndonos para que esto se lleve a cada uno de los niños y niñas, que me parece que ese es el único... La única prevención que podemos encontrar. Sí, por supuesto, ¿eh? Hablar de prevención desde la educación, fundamental, porque bueno, el lugar de primero de socialización para cada niño, para cada niña, es la casa, la familia, y el segundo lugar es la escuela, así que evidentemente tiene que salir de allí la educación sexual integral y la prevención, y ahí hablamos de prevención. Me están haciendo señas desde el otro lado del vidrio, sí. mis compañeras, como para sí. que dé un cierre a este Dale. Bloque. Sara Barney, ha sido un gusto charlar contigo. Sigamos con este contacto y con esta comunicación. Sí, y sigamos, por supuesto. Y sigamos tejiendo redes, que es lo que, gracias. Es lo que mejor hacemos. Exacto. Hasta Dale. Pronto. Un abrazo y muchas gracias. A vos, adiós. A vos. Sara Barney, estábamos hablando con ella un poquito de todo.